casi las 6 de la tarde en la República Argentina. Nos vamos nosotros, Cami. Vámonos, sí, sí, a casa. Así es, 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, abrigarse, porque se viene el frío, el descenso de la temperatura, con algunas lluvias que están pronosticadas para esta tarde-noche. Bueno, usted dice que es un buen plan envolverse en el acolchado. Sí, sí, es un buen plan, quedarse en casa, cuidarse, además cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Bien. Y si vas a salir, abrigarte, paraguas, porque va a llover. Y evitemos las salidas para evitar también las virales en general. Así no estamos también complicando un poco más las cosas, ¿no? Así es, así salimos lo más rápido posible de todo 12 esto. De mínima para mañana, 15 de máxima, lluvia para casi todo el día. Veremos si ello sucede. Entre 40 y un 70% de probabilidad de precipitaciones. Ahí está, ¿cuál a usted le gustan los porcentajes? Me gustan los porcentajes, así es. Estuvo el señor Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción y Cami Hernández Benítez en la co-conducción. Hasta mañana. Hasta mañana, Mauro Cavalí. Hasta mañana, nos encontramos como siempre. Se quedan con Gabriel Fernández y Café al Paso junto a Hernán Jauregui-Ber. Un abrazo muy, muy grande. Gracias, FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Alberto Fernández dijo que el remedio para la pobreza son la inversión y el empleo. El presidente lo afirmó al participar de un encuentro organizado por el Consejo de las Américas. Fernández remarcó que el propósito de su gobierno es sacar al país del default con seriedad y sin postergar a más gente en un país que tiene 40% de pobreza. El jefe de Estado aseguró que la pandemia de coronavirus generó un daño inmenso a la economía mundial y afirmó que recibió en diciembre de 2019 una Argentina endeudada y paralizada. Jorge Macri destacó las coincidencias políticas entre distintas fuerzas. El intendente bonaerense de Vicente López lo afirmó en diálogo con Telam Radio. Aún en las diferencias, que nos sirva también para empezar a sacar a la Argentina de décadas de postergación, porque está claro que ya echarse culpas no tiene mucho sentido, tenemos que resolver los problemas de la gente para adelante. La democracia tiene una gran deuda social con el ciudadano, con la Argentina, y tal vez este virus, esta enfermedad, esta pandemia, sea una oportunidad para empezar a hacer las cosas de manera distinta en la Argentina. Turismo. Misiones evalúa la apertura de paseos náuticos. La habilitación comprendería la actividad náutica y hotelera del Parque Provincial Moconá, situado dentro de la Reserva de la Biosfera Yabotí, en el área centro de la provincia. El anuncio lo realizó el secretario de Turismo de El Soberbio, Víctor Mota, para el canal local 12. Y lo que tenemos entendido es que próximamente estarían funcionando no solamente los paseos náuticos, y también incluir a los alojamientos, que es lo que, con esta experiencia del cuidado, del ejercicio, de la aplicación de los protocolos, si eso se incorpora, yo creo que sumando al distanciamiento social obligatorio, podríamos tener acá en pocas semanas la experiencia de que vuelvan los paseos náuticos y los alojamientos también. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL.

Agencia NAC y POP, Prensa Sindical Internacional, Agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. ...13 grados la temperatura, una jornada bien húmeda, y se viene con mayor intensidad la de mañana, según lo anuncian. Al observar las estadísticas que se van vertiendo sobre el coronavirus, como mucho, bueno, no confío en la Organización Mundial de la Salud, aunque brindamos los datos, ni en la Universidad John Chinchulín, ¿no es cierto?, que está haciéndose pasar por la que mide a nivel planetario. Tomamos en cuenta los datos del CONICET, y ahí hay algunos perfiles interesantes. No nos vamos a extender, pero creo que vale la pena señalar que el CONICET señala que durante varios días recientes se cayeron los sistemas relacionados con la carga de datos, por lo cual lo que está sucediendo esta semana es un volumen inusual de datos preexistentes. Por lo tanto, las conclusiones que se están sacando sobre lo que ha pasado ayer, hoy y lo que pueda pasar en los días subsiguientes a lo largo de esta semana no son indicadores válidos hasta que se desagreguen las fechas. Por lo tanto, lo que sugieren los investigadores del CONICET es que puede haber más o menos contagios, y eso habrá que verlo en un trazo de tiempo más extenso. Vale la observación antes de lanzar versiones tremendistas o excesivamente optimistas. Arrancando en La Señal, Café al Paso. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Hernán Jaureguiver. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué decís, Gabriel? ¿Cómo estás vos? Un gusto estar al aire. Muy bien, 18 horas 12 minutos. Para los amigos que nos escuchan, las últimas dos notas de la gráfica en derredor al tema reforma judicial son recomendables para entender lo que está en discusión. Por un lado está el anuncio vertido por este medio el día domingo sobre lo que se venía esta semana, se corroboró. Luego hemos publicado las últimas horas, los contenidos, con datos acerca de lo que se prevé que contenga esta reforma. Tuviste un diálogo a fondo al respecto con Pedro Kesselman, el prestigioso abogado. Sí, claro que sí, y un amigo de todos nosotros, que es un personaje conocido acá en la gráfica para todos los oyentes, pero Pedro tiene la particularidad que además de saber mucho, de conocer mucho, es un hombre que sin ser altamente añoso, tiene muchos años en el ejercicio de la profesión, más de medio siglo, con lo cual más o menos la cosa la tiene clara como para entrever qué es esto que está circulando de la reforma judicial, reforma que todos aspiramos, pero que, bueno, en definitiva se nos llenan de incógnitas y está bien que eso ocurra. Entonces, si te parece, Hernán, escuchamos el diálogo con Pedro Kesselman. Sí, exactamente, a ver qué piensa él de reforma judicial. Con respecto a la anunciada reforma judicial, no tengo en este momento una opinión definitiva, porque no se sabe concretamente qué alcances tiene, cuáles son sus definitivas propuestas, qué se está acordando, qué se está negociando. Es decir, por ejemplo, en el tema famoso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al parecer la opinión del presidente de la República es que se ha mantenido en 5 jueces. Hay quienes en el mismo gobierno